우와. Cosa que responde cuando la pena te asalta. Sé que odia la mañana sin tu taza de café. Sé que cierra la ventana cuando te sientes sin fe. Dime si él sabe tu historia, lo que te quiebra por dentro, lo que guardas en tu memoria. Cuando estás lejos del centro, él te da lujos y cenas, te da la versión perfecta. Conoce tu perfume, yo conozco tu sudor. Él solo ve y lo presume, yo conozco tu dolor. Sé la dieta que empezaste, la que rompiste en la cocina, el secreto que guardaste, bajo esa falsa rutina. Fui tu cómplice, tu espejo, tu mejor casualidad. Él es solo un reflejo de lo que quieres olvidar. Dime si él sabe tu historia, lo que te quiebra por dentro, lo que guardas en tu memoria. Cuando estás lejos del centro, él te da lujos y cenas, te da la versión perfecta, pero no ve tu cadena ni la herida que te infecta. Es que tanto te conozco que sé que finge tu risa. Él no sabe, yo lo noto, tu mirada te avisa. Mentirle a tu espejo, puedes jurar que lo amas, pero tu corazón viejo.